Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 15. La victoria del obsesor. Nuestra misión consiste en ponerte en el camino del bien. Cuando las malas influencias actúan sobre ti es porque tú las llamas con el deseo del mal, pues los espíritus inferiores acuden a ayudarte en el mal cuando tienes la voluntad de cometerlo. Libro de los Espíritus, de Allan Kardec, Libro 2, Capítulo 9, Intervención de los Espíritus en el Mundo Corporal, Número 466. Georges, el criado de cuarto, corrió las cortinas de las viejas ventanas, estilo Renacimiento, del cuarto del amo, dejando que entrasen libremente los rayos vivificadores del sol. Alexis había despertado por completo y tiró del cordón de la campanilla, pendiente en la cabecera de la cama, llamando al sirviente. Una suave languidez lo invadía. Se esforzaba por recordar íntegramente el sueño que había tenido, pues se había visto en un lugar encantador, rodeado de seres amados que le habían hablado largamente. Pero no podía acordarse por completo de lo que había oído, y solamente recordaba que había visto a su padre y a su abuela, los cuales le habían advertido enérgicamente, por motivos relacionados con su proyectado suicidio. Ya no sentía en su interior deseo alguno de morir, pero se sentía débil, moralmente abatido, como si estuviera recuperándose de una grave enfermedad que en las vísperas lo atormentaban atrozmente. «Os acostasteis vestido, señor. Ni siquiera las botas os habéis quitado. Oh, soy un imbécil, me dejé adormecer sin esperaros. ¿Por qué no me despertasteis?» El criado se sentía avergonzado. No había visto llegar al amo y dejó de cumplir con sus obligaciones. «Gracias, Georges, no fue necesario. Ya ves que dormí perfectamente, aunque con el chaquete y los zapatos puestos. ¿Queréis cambiaros? ¿Queréis que os bañe?» «Ciertamente. Prepáralo todo a tu gusto. No quiero preocuparme con mi ropa. ¿Qué hora tenemos?» «Sonaron las 11 de la mañana, señor conde de Breux, y de aquí a un momento, sonará la campanilla para anunciar el almuerzo. Y las ceremonias serán iniciadas. Busca a Víctor, tengo necesidad de hablarle». El criado salió a fin de cumplir la orden, pero volvió algunos minutos después, diciendo: «El vizconde y el señor, su padre, están encerrados en la biblioteca con el señor conde de Villiers y los notarios. Parece que están tratando de las donaciones a señorita Andrea, por parte de su novio y de la dote que llevará». Alexis pareció no oír, y continuó la conversación como si no la hubiese interrumpido. «Nunca dormí tanto y tan bien. Con sueños iguales a los que esta noche concedieron mis santos protectores, gustaría dormir hasta por la tarde. A pesar de tan buenos sueños, hay sombras de tristeza en vuestros ojos. Y hablando de eso, soñé que visité el cielo, Georges. ¡Ah! ¡Qué encanto! Daría mi propia felicidad si la poseyese, para poder vivir por siempre en aquel lugar. Nunca pensé que había un cielo tan bello como aquel. Aún siento los perfumes que embalsamaban el ambiente, la melodía que inundaba el lugar, y los tonos armoniosos que poseían las plantas. En el cielo hay música y plantas, señor mío», interrogó el criado, burlonamente. «Señor, ¿llegasteis a verlo? Bien, callémonos. Guardaré solo para mí ese sueño. Nadie me comprendería. Y hablando de eso, parece que deseas hablarme de algo. Es que, señor conde, ya por tres veces, desde las 8 horas, señorita Andrea mandó a Matilde a buscaros. Desea vuestra presencia urgente en su habitación. Andrea. Querida y pobre Andrea», murmuró consigo mismo, como si aquel nombre acabase de llamarlo a las duras realidades de la vida. «¿Qué desea, George? ¿Matilde? ¿No te lo dijo? Matilde apenas sabe que, señorita, se niega a recibir al novio y desea veros a vos. Despertó muy temprano y se muestra enteramente extraña en todo. Parece vivir solamente para vos. Ella me espera, bien lo sé, Dios mío, pensó. Después, volviéndose hacia el criado dijo: «Dame papel y tinta. Llevarás esta nota a Andrea por intermedio de Matilde». Enseguida trazó estas líneas a su antigua prometida deseoso de contemporizar la situación, con el fin de poder hablar con Víctor, participándole el intento de su hermana, guión, descansa, Andrea querida, te amo como siempre. Espérame con calma, que ya te atenderé. Suaviza tus pensamientos y tus ideas. Piensa en Dios. Espérame en tu gabinete. Dentro de pocos minutos, estaré ahí». Entregó la nota a Georges y salió en busca del primo. No los encontró a ninguno de los dos. Ambos continuaban en reunión con Villiers y los notarios. Entonces se dirigió a los apartamentos de la condesa Francisca María, deseando hacerla partícipe de la grave resolución tomada por Andrea. Pero la condesa se preparaba para asistir al almuerzo, que sería ceremonioso, por lo cual, no lo pudo atender. Le escribió una nota rogando solicitar la presencia de Víctor, con urgencia, en los aposentos de Andrea. La condesa le respondió que se dirigiese al mayordomo, y que no le importunase más. Humillado por aquella madre, que nunca se había interesado por el bien de la hija, se dirigió, en efecto, a Jacques Blondet y le encargó que buscara a Víctor por causa de una necesidad apremiante. Pero Víctor y el conde resolvían, ahora, las formalidades del casamiento con Villiers y el cura de la aldea, y Alexis debería esperar todavía algunos minutos. Entonces, procuró dejar con el mayordomo un recado, pidiendo a Víctor que se reuniera con él en la sala de Andrea, pues necesitaba hablarle de un asunto delicado y grave. Pero ni siquiera pudo concluir el recado para el primo, pues Andrea se aproximaba al grupo formado por él y por Jacques, excesivamente nerviosa, demostrando síntomas de alucinaciones. La tomó del brazo con fuerza y la arrastró hacia la escalera que conducía al parque. A toda costa, Alexis la detiene, y consigue que se siente en un banco de mármol, no distante del portón principal. Andrea estaba vestida para el almuerzo del noviazgo, y su belleza parecía inmaterial, capaz de encantar a quien la viese. Jax no pierde de vista la pareja, que se refugió en el parque para conversar, extrañado que sucediera tal cosa, pues Andrea ya no se casaría con Alexis, y su verdadero novio no tardaría en aparecer, reclamando su presencia. Mientras tanto, Alexis inicia la tentativa para disuadirle del suicidio. Le habla con elocuencia aleccionándola para que cumpla con su deber, recordándole el hijo que lleva consigo, aludiendo a Dios y a sus leyes, y al crimen que cometería ante el cielo, la familia, la sociedad, el padre de su hijo y ante sí misma. Le habla de Villiers, el cual, finalmente, es un hidalgo merecedor de acatamientos, y de la felicidad que ciertamente, puede darle, toda vez que la ama. Le cuenta, en frases emocionadas, el sueño que había tenido aquella noche, la presencia de su madre, de su padre, de su abuela, y le dice que las impresiones que tuvo al despertar, las cuales le aconsejan que se detuviera ante el suicidio, y lo mismo debía hacer con ella. Le recuerda al infeliz Arturo, que quedaría desamparado, si los dos desaparecieran por causa del suicidio. Le habla de los deberes para con Dios, con sus padres, y con el hijo inocente que está generando. Le promete eterna fidelidad ante Dios y siempre su más caro ideal no realizado hasta aquella fecha debido al compromiso asumido para con sus tíos, con el fin de desposarla. Y termina con esta categórica afirmación: «No, Andrea, yo no quiero morir, no quiero, no puedo matarme. Y no consentiré que lo hagas. Vamos a subir a casa. Nuestra familia nos espera para el almuerzo en tu honor. Vamos al encuentro de la felicidad, no de la muerte». Indignada por todo lo que acaba de oír, se aparta de él prohibiéndole que la toque. Le echa en cara su cobardía al retirar la palabra que le había dado en la víspera de acompañarle en lo planeado. Lo insulta, y le dice que jamás lo había amado, pues no le perdona el haberse ausentado por causa de sus estudios, y ahora se negaba a unirse a ella en la muerte. Estaba desesperada e inconsolable, con la boca espumante, la fisonomía alterada, y, súbitamente, lanzó la mirada hacia la escalera lateral del palacio por donde vio dos personas descender apresuradamente. Eran Víctor y su padre, el conde José, que advertidos por Jacques de que algo muy grave pasaba con Andrea querían encontrarla, para evitar de cualquier forma, cualquier tipo de peligro que la acechase. Andrea los ve, y corre en dirección al portal que está abierto, y que conduce hacia las riberas del mar. Alexis, con un gesto rápido, previniendo su intención, se dirige apresuradamente hacia ella, intentando tomarla por la fuerza. Andrea se escapa de sus manos, y sale corriendo vertiginosa por el camino, en dirección al mar, tal como lo previera Alexis. Estaba enteramente dominada por el obsesor. Ni siquiera podía reflexionar libremente sobre lo que hacía. Aunque tenía noción de todo, sin embargo, no podía sobreponerse. En realidad, ni escuchaba, ni reflexionaba. Tampoco comprendía lo que estaba pasando. Sus percepciones, sentimientos y raciocinio, eran casi nulos, debido al hipnotismo ejercido por el enemigo, que quiere arrojarla por el abismo, tal como antes ella había hecho despeñarse hacia la muerte, aquel apasionado Enrique Numiers, hijo querido del obsesor, y ahora revivido en Arturo, que allá estaba postrado en un lecho de dolores. Se siente impulsada hacia un final tenebroso, pero no consigue retroceder. Era tarde para huir. Podía haber evitado ese trágico destino, si se hubiese entregado al bien y al amor de Dios, como así también a los consejos y ejemplos de su hermano, que deseó encaminarla hacia una vida digna y feliz. Para cumplir con la ley de Dios, no hay ninguna necesidad de suicidarse para expiar el crimen cometido contra Enrique, porque el trabajo, el arrepentimiento y el amor, aliado a la práctica del bien, redimen igualmente al pecador. Pero nada quiso oír, y se entregó al enemigo invisible sin ofrecerle obstáculo alguno. Ahora era tarde para reaccionar. Sus lindos vestidos de muselina blanca revoloteaban al viento mientras corría, como si fuese una figura de leyenda, que huía de la persecución de los mortales. Sus zapatitos de satín no impedían la carrera desenfrenada, y sus rubios cabellos revoloteaban a la luz del sol. Detrás suyo, corrían para darle alcance, al intuir la desgracia inminente, Alexis, Víctor y su padre, que viejo y cansado, solo con gran dificultad, consiguió correr. Súbitamente, ven que las riberas del océano están a la vista de Andrea, que no para de correr. Los vientos marítimos de aquella Bretaña agreste, que tantos dramas presenciara entre los hombres, le castigan el rostro, mientras respira agitadamente. Los rugidos de las olas desesperan el corazón de los tres varones, que van a su alcance, y que hace todo lo posible para alcanzar a la enloquecida joven. Cuanto más querían alcanzarla, más imposible se les hacía, puesto que Andrea, casi electrizada por el obsesor, por momentos parecía levitarse, apenas apoyaba los pies sobre la tierra. Cuando todo parecía indicar que la alcanzaban, es cuando se oye un grito horrible de angustia y de desesperación. Andrea se precipita en el abismo, desapareciendo bajo las aguas. Entonces, Alexis gritó: «¡Andrea!». Víctor, desesperado e inconsolable, gritó también: «¡Andrea!». Casi al unísono grita el padre el nombre de su hija, pues no obstante venía rezagado, la vio caer al vacío. A pesar del momento crucial que estaban viviendo, los tres escucharon alarmantes la carcajada siniestra del odioso obsesor. Cuando llegan a la orilla del abismo, y miran hacia abajo, no divisan nada. Ya no había posibilidades de salvación. Solo se escuchaban las olas bravías y rumorosas, chocar contra las rocas. Alexis no resistió más, cayó desfallecido de dolor sobre la hierba húmeda, mientras que Víctor, mirando el insondable abismo, lloraba convulsivamente.